Carlos Reyes, mayor de Carabineros, comisario. Claro, bueno, hace momentos se declaró un incendio que afectó, conforme a la información que obtuvimos de bomberos, ya a 3 viviendas, las cuales fueron consumidas prácticamente en su totalidad, y lamentamos el deceso de un adulto mayor producto de las llamas. No alcanzó a ser evacuado. Ya se tomó contacto con el fiscal de turno y, conforme a estas instrucciones, sería la OCAR quien va a trabajar el sitio del suceso en Devir. Entonces vamos a dejar, una vez que bomberos finalice el trabajo en el sector, aquí va a quedar personal de Carabineros resguardando la evidencia para el trabajo de los peritos de nuestro laboratorio criminalístico. La verdad es que ya se mantiene una identidad. Y bueno, naturalmente esto va a ser puesto en conocimiento del Ministerio Público, así como de el informe de causa basal probable que va a evacuar la OCAR a título de esto. Se trata de un arrendatario, hasta el momento afecta a 2 adultos mayores que vivían solos. Uno de ellos le arrendaba una habitación a la persona que falleció.